Aquí estamos en este encuentro con amigos, amigas, amigues. Estamos en Radio Encuentro 103.9, la comunitaria y popular de la comarca Viedma Patagón. Estamos en el 365830. Ahora nos vamos a meter en un tema que, bueno, veníamos ya charlando en estos días, la situación, bueno, el juicio que arrancó a la comunidad Pailiaco, puntualmente a Cárdenas, a Salinas, son, bueno, los que están afrontando este juicio. Estamos en comunicación con Eduardo Suárez, integrante de la gremial de abogados, que, bueno, ya conocemos su trabajo, sabemos que nos van acompañando a las diferentes situaciones de la comunidad. Le damos la bienvenida. Hola, Eduardo, acá Karina desde Radio Encuentro Viedma. ¿Nos escucha bien? Sí, los escucho bien, fuerte y claro. ¿Qué tal, Karina? Hola, un saludo a vos, al equipo y a la audiencia. Bien. Eduardo, se escucha como mucho ruido, a ver si... A ver si podemos... Sí, estamos en comunicación entonces con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados para que nos cuente un poquito cómo está la situación de la comunidad Pailiaco, que, bueno, sabemos, ¿no?, en este, el Parque Nacional Los Alerces, que, bueno, ya sabíamos, ¿no?, el gobierno ya había puntualmente había apuntado. Sí, a ver, Eduardo, ¿nos escuchás? Sí. Bien. Sí, perfecto. Eduardo, si nos cuenta un poquito cómo está esta situación. Sabemos de que el viernes finalizó el juicio. Queríamos saber el tema de los alegatos y demás. Sí, bueno, básicamente los alegatos fueron de la Fiscalía y de las querellas. La Fiscalía, las querellas son parques nacionales y una particular de Guadaparque que se presentó como querellante porque había planteado, había alegado haber sido objeto de agresión por parte de Benel y de Cruz. Entonces, Cruz, esos son los dos alegatos que se escucharon, donde básicamente la Fiscalía pidió 6 años de prisión efectiva para Cruz y 3 años de prisión en suspenso para Benel. Ese fue el planteo. La verdad es que estamos horrorizados, pero no tanto por los montos de la pena, que eso estamos acostumbrados, sino por los argumentos racistas, supremacistas, cargados de prejuicios, tanto de la Fiscalía como del Parque Nacional. La verdad es que nos horrorizó el planteo, que nosotros, la verdad es que para que nosotros algo nos produzca, digamos, horror, tiene que ser muy horroroso. Y este es el caso, digamos, ¿no? El caso justamente. Esa actitud de pseudo mapuche, que no son mapuche, estamos hablando de dos familias que llegaron a la zona a fin del siglo XIX, al principio del siglo XX, 1900, 1910. Es más, en uno de los parajes que ahora cambió el nombre, el Parque Nacional le cambió el nombre, pero se llamaba Fenidor Salinas, es un tatarabuelo de Querén Salinas, ¿no? El paraje se llamaba así. Y además lo pudimos acreditar con montones de testigos de otras comunidades que conocían a sus ancestros. Bueno, el problema acá es cuando tanto Cruz como Belén asumen su identidad mapuche, ¿no? Asumen su historia, su cosmovisión. O sea, mientras no se reivindicaba mapuche, estaba todo bien, podían haberse quedado ahí. Y una vez que se asume como mapuche, y empieza las agresiones por parte del Parque Nacional y después la denuncia por usurpación. Si no sos mapuche, no usurpás. Si sos mapuche, usurpás. Y por lo tanto, si sos mapuche y te vengo a querer sacar y no te querés ir, cometés atentado a la asistencia de la autoridad, incendio, lesión, en fin. Le han armado una causa con todo y eso es lo que tenemos que defender. Recordamos, es un juicio por usurpación. Usurpación, incendio, atentado a la asistencia de la autoridad. Sí, son varios casos. Sí, que esto es parte también de esta estrategia, ¿no?, que vienen realizando esto de los incendios. Sí, yo muchas veces le he dicho a colegas tuyos, sobre todo a muchas veces acá en las grandes ciudades, en Buenos Aires, que no entienden, les cuesta entender la realidad en la Patagonia. A un mapuche se lo puede acusar de muchas cosas, de terrorista incluso, en fin, de homicida, lo que sea, pero menos de que incendie el bosque donde vive. Así que es como creer que un pescador va a envenenar el río o el mar donde está pescando, es una locura. A un mapuche se lo puede acusar de cualquier cosa menos de incendiar el propio lugar donde está, sin su propia religión, su cosmovisión. No, su filosofía lo liga a la tierra, a la vida, a la naturaleza de una manera tal que se le puede decir cualquier cosa menos que incendio. Bueno, no, acá en este caso, casi libremente se los acusa de incendio. Bien, Eduardo, bueno, ¿cómo sigue todo esto? Hola, hola, hola. Sí, hola. Sí, ¿te escuchamos? Sí, Sí, tenemos algunos problemas con el tema de la comunicación, Eduardo. Así que bueno, vamos a ver si en estos días nos volvemos a comunicar, porque bueno, sabemos de que el lunes 18, ¿no?, va a ser la sentencia. El lunes 18 van a ser los alegatos. Los alegatos, sí. Así que la sentencia puede ser el 19 o el 20, también puede ser el mismo 18, pero no creo. Nosotros le vamos a mandar las grabaciones de la, como le hemos mandado de la acusación, le vamos a mandar de la defensa. Así que a disposición de ustedes para lo que necesiten. Eduardo, muchísimas gracias y le mandamos un abrazo grande y gracias por todo. Un abrazo a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Bien, ahí estaba entonces Eduardo Suárez con algún problemita allí de comunicación, pero bueno, lo que sí esto, ¿no? Está la comunidad Pailiaco, puntualmente Cruz Cárdenas y Belén Salinas, que están siendo enjuiciados por usurpar su territorio, ¿no? Recordamos que